Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es... ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, queridos oyentes? Hoy es miércoles 5 de agosto del 2015. Bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos un programa muy interesante acerca de una variación en el placer femenino que es, bueno... muy interesante de ver y por supuesto que representa una novedad o una posible novedad en nuestras vidas sexuales o reproductivas, y que bien puede ser considerado como una forma de obtener el placer tan esperado dentro de una relación sexual o dentro de nuestras vidas sexuales en general. Por supuesto, esto es esto de lo que voy a hablar es un tema casi netamente femenino, sin embargo para el hombre es de mucha importancia y de mucho interés, porque a través del conocimiento de este se puede proporcionar un placer a la pareja y tener muchas nuevas experiencias, y esto por supuesto refuerza las relaciones interpersonales y las relaciones íntimas, afectivas, que serían en las cuales o bajo las cuales se dan este tipo de experiencias. Estoy hablando de un tipo de orgasmo que se ha popularizado en los últimos años. Es el orgasmo cervical, que viene de cervix, por supuesto, de cuello. Pero no estamos hablando de una estimulación sobre el cuello que sostiene nuestras cabezas, sino el cuello uterino, el cervix uterino, que es la parte que anatómicamente diferencia el conducto vaginal de el útero, de la matriz. Esta zona está potencialmente inervada, o sea, tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, al igual que el resto de la zona genital y cualquier otra zona erógena. Y por supuesto, cabe recalcar que, bueno, es una zona muy poco explorada porque... bueno, hay una gran dificultad para llegar a explotar esta zona, a estimularla concretamente. Porque se encuentra, por supuesto, al final del canal vaginal, y esto, por supuesto, representa unas dificultades en el acceso, en el contacto, o cualquier tipo de estimulación. Pero... no necesariamente hay que tener unos genitales enormes o unos dedos muy largos para estimular esta zona, para, digamos, tranquilizar un poco a la audiencia masculina. Más bien, en la práctica sexual, en un coito estándar, depende mucho más de la posición en la que ésta se ejecute, la posición del abdomen, de las caderas, la inclinación de las piernas, por supuesto, y de la espalda, tienen mucho que ver, porque esto hace que la posición del útero se eleve o disminuya dependiendo de qué tan estirada esté el tórax de la mujer, y esto, por supuesto, facilita o dificulta la estimulación de ciertas zonas. En caso de el orgasmo cervical, este se da por la estimulación directa del cuello uterino, y es un orgasmo bastante intenso con unas características muy especiales. Muchos sexólogos tienen algunas controversias respecto a de lo que se trata este orgasmo, porque no lo acreditan del todo, o no atribuyen la causa de los orgasmos que han experimentado las mujeres que lo tienen directamente a la estimulación del cuello uterino, sino más bien a una combinación entre el orgasmo vaginal, o el orgasmo por estimulación del punto G, y el orgasmo clitoriano, que es el orgasmo por estimulación de la zona del clítoris. Ante esto, hay muchas defensoras. Por supuesto, el propio orgasmo se popularizó a partir de hace muy pocos años con un artículo en la revista Playboy por parte de una sexóloga que, bueno, describía las maravillas de esta práctica. Sin embargo, ya se mencionaba, o hay registros de descripciones de este tipo de orgasmos desde libros de sexualidad del taoísmo. Y bueno, las religiones y las culturas orientales suelen tener un acercamiento mucho más explorativo y más creativo, o al menos lo tuvieron, de la sexualidad humana, y esto, por supuesto, nos deja resultados como este tipo de orgasmos tan interesantes. La experiencia en sí, bueno, tiene lo que tiene cualquier orgasmo: una serie de contracciones musculares, cambios en los ritmos respiratorios y circulatorios, un aumento en la sensibilidad y una serie de cambios en los neurotransmisores y cambios hormonales que, bueno, dejan esa sensación de saciedad y de calma después del orgasmo. Y por supuesto, durante el orgasmo, esa euforia y esa algarabía que suele causar, como una expresión máxima de la sexualidad. En el caso del orgasmo de cuello uterino, suele ser mucho más intenso, como lo describen las mujeres que lo han experimentado. Yo no lo sé, por obvias razones, pero bueno, se describe como mucho más intenso. Y por supuesto, el hecho de que esta sensación sea producida por una estimulación que es directamente interna, genera una concentración de las sensaciones, valga la redundancia, en una zona más interna, lo que produce, bueno, unas sensaciones excepcionales, una gran cantidad de contracciones musculares en esta zona, o sea, en una zona mucho más profunda de la zona pélvica femenina, que es donde radica mayoritariamente la sensibilidad, sobre todo durante la práctica de la sexualidad. Y bueno, hay mujeres que describen, igual que en otros orgasmos también bastante intensos, que han llegado incluso a desmayarse durante unos segundos, o a perder la voz, o por otro lado gritar de manera eufórica y, bueno, una expresión orgásmica en el mejor de los sentidos. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical ahora, sin antes mencionar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 71 años de vida institucional. Estamos todos muy contentos por eso, y bueno, lo estamos festejando. Vámonos a una pequeña pausa. Más con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos celebrando el aniversario de los 71 años de vida institucional de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde la radio de la Casa de la Cultura deseamos muchas felicidades a las personas que componen todo el personal de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, estamos muy contentos de un año más de vida institucional. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos, por supuesto. Denle me gusta. Y pueden llamarnos al 2220966, 2220966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia que quieran decirnos. Las líneas están abiertas para ustedes. Estábamos hablando de un tipo de orgasmo, por supuesto, de el placer femenino, que es el orgasmo cervical o orgasmo de cuello uterino, que es por supuesto un tipo de orgasmo donde la estimulación principal se realiza sobre el cuello uterino. Y bueno, hay diferentes técnicas para que esto, que parece en principio un poco difícil porque la zona es un poco inaccesible, se concrete finalmente. Una de las formas es, por supuesto, la estimulación manual. Como decía antes, no necesariamente la persona que estimula debe tener los dedos extremadamente largos o utilizar algún tipo de juguete, que es, por supuesto, válido, sino que más bien todo depende de la posición en la que se encuentre la mujer, pues esto dispone a que el útero se eleve o baje en referencia al resto del abdomen, y por supuesto acompañar esto de una estimulación del útero en general, por la parte externa, por la zona púbica en general, que también complementa bastante las sensaciones. En principio, esta zona suele ser bastante flexible, si por un lado se expande en el momento del parto, por supuesto, bastante flexible, pero por otro lado suele ser bastante sensible, y estimularla directamente en un principio para algunas mujeres puede resultar incómodo o incluso doloroso, por lo cual los especialistas recomiendan que la estimulación, tanto de manera manual o durante el coito, se realice después de haber hecho unos preliminares adecuados, después de haber realizado una estimulación sobre otras áreas que eleven los niveles de excitación y, bueno, en este caso acerquen mucho más a la mujer al orgasmo y faciliten las sensaciones sin que llegue a ser incómodo o llegue a producir dolor. En general, el tipo de estimulación que se puede realizar es una presión leve sobre esta zona, que es bastante característica, pues es una protuberancia básicamente en al fondo del canal vaginal y que tiene una textura rugosa diferenciada del resto de la piel, por lo cual es bastante fácil de encontrar y bastante sencilla de estimular. Por supuesto, la estimulación no debe ser demasiado fuerte porque es una zona interna bastante más sensible y los efectos de este orgasmo pues suelen ser los mismos que los de otros orgasmos, pero bastante más intensos. Otra forma de estimulación, como ya dije, suelen ser juguetes sexuales, vibradores, dildos, etcétera, que también pueden ser bastante válidos en estos casos. Una de las posiciones más recomendadas para la práctica de relaciones en las que la expectativa sea culminar con un orgasmo de tipo cervical o de cuello uterino es que el coito se realice con la mujer delante del varón en una posición en la que se conoce como de perrito, donde la mujer tenga las rodillas flexionadas o sentadas sobre el suelo y la espalda levemente inclinada o flexionada para bueno, facilitar el descenso del útero y así facilitar la estimulación también. Por supuesto, la controversia que se genera en torno a si este tipo de orgasmo se da realmente como lo describen las mujeres que lo han experimentado, sus defensoras, se da en torno a que el orgasmo es un fenómeno generalizado en la respuesta sexual. Por lo tanto, esto solo puede representar una estimulación adicional a lo que ya representaría toda la relación sexual en general. Entonces, más bien el cuello uterino se tomaría como un punto clave de la estimulación y no como el generador o propiciador del orgasmo en su totalidad. Pero es, por supuesto, una zona muy importante de conocer que se puede, a la que se le puede sacar provecho durante nuestra vida sexual. Vamos a terminar el programa ya, sin antes mencionar los 71 años de vida institucional de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas felicidades, esto ha sido todo por hoy y hasta pronto. Yeah.